un acordeón, con ambiente interior ando y suena un violín chillón. Mira cómo mueve la cintura toda prisa, mira cómo baila la simpática cholita. Mira cómo baila, mira cómo grita, mira cómo goza la simpática cholita. Y los pintados sombreros que dan vuelta en el salón, con las trenzas monterianas que alegran mi corazón. Mira cómo baila la simpática cholita, mira cómo mueve la cintura toda prisa. Mira cómo baila, mira cómo grita, mira cómo goza la simpática cholita. Se acerca la madrugada, ya se ve salir el sol, y yo con mi chola linda, dale, que dale al tambor. Ay, mira cómo mueve la cintura toda prisa, mira cómo baila la simpática cholita. Mira cómo baila, mira cómo grita, mira cómo goza la simpática cholita. ¡Ay! Suena el acordeón, las parejas se acarician y yo gozo con mi amor. Mira cómo mueve la cintura toda prisa, mira cómo baila la simpática cholita. Mira cómo baila, mira cómo grita, mira cómo goza la simpática cholita. Al trinar de un pajarito que escucha nuestra canción, yo te entrego todo el alma, chola, corazón. Ay, mira cómo baila la simpática cholita, mira cómo mueve la cintura toda prisa. Mira cómo baila, mira cómo grita, mira cómo goza la simpática cholita. Mira cómo mueve la cintura toda prisa, mira cómo baila la simpática cholita. Mira cómo baila, mira cómo grita, mira cómo goza la simpática cholita. Mira cómo baila, mira cómo grita, mira cómo goza la simpática cholita. Mira cómo baila, mira cómo grita, mira cómo goza. Mira cómo mueve la cintura toda prisa, mira cómo goza la simpática cholita. Mira cómo baila.